Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Hoy, en Tramas, el movimiento Evita, entre el barrio, la gestión y la movilización, con Francisco Longa. Capítulo 2. La irrupción del macrismo y de dónde venía el movimiento Evita con estas contradicciones, con estos avances, con estos reflujos durante el gobierno de Cristina y anteriormente con el de Néstor Kirchner. ¿Dónde lo ubica? ¿Cómo lo ubica? Mira, yo tomo tu pregunta y que aparezca ahora la etapa con el macrismo como en la presidencia, para seguir en la línea de lo que venía diciendo recién. Si hubiésemos sabido cómo el macrismo se relacionó con los movimientos sociales cuando era gobierno en la ciudad de Buenos Aires, es decir, previo al 2015, no nos hubiéramos sorprendido tanto por la fluidez en las negociaciones que tuvo el macrismo en la presidencia con los movimientos sociales. ¿Ese sería el laboratorio? Es o uno de los laboratorios. Lo que hicieron cuando estaban en la gestión. La gente no veía eso. La gente, es decir, Macri hacía campaña diciendo en mi gobierno los piquetes no van a existir. Dijo en 2014 cuando hacía campaña. Francisco Longa, doctor en ciencias sociales. Bueno, eso contrasta. A ver, nosotros como analistas, como investigadores, no nos podemos quedar solo con las palabras. Macri, en efecto, decía eso y no es menor. Pero al mismo tiempo, como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenía fluidos vínculos con los movimientos sociales y financiaba los movimientos, entregaba planes. Los movimientos tenían y tienen presencia en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en realidad, de hecho, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, todas las que después integran y claro, transitaron diálogo, esos territorios. Claro, ¿no? y sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que ya durante la gestión de Cambiemos a nivel presidencial va a ser el vínculo privilegiado de diálogo con los movimientos sociales. Venimos dialogando, yo he sido desde el principio de la gestión una persona abierta al diálogo. La gente que trabaja en el ministerio viene reuniéndose con los diferentes actores sociales y, como digo siempre, a veces el foco se pone en movimientos porque son los que cortan calles y demás, pero nosotros tenemos un ministerio abierto, venimos trabajando con muchísimos referentes sociales de distintos ámbitos. La cuestión política o partidaria no ha sido un obstáculo para sentarnos a hablar o a trabajar, porque, como digo siempre, también las cuestiones sociales me parece que no tienen partidos políticos, sino que nos tenemos que poder sentar todos en una mesa a dialogar. Así que yo sigo apelando al diálogo y apelo a que, más allá de la manifestación, ellos también apuesten al diálogo, que no se rompa esto y que podamos seguir trabajando como venimos trabajando estos 3 años. Nosotros trabajamos permanentemente en esto y estamos en permanente contacto con la gente y entendemos la situación que está pasando. Muchos argentinos entendemos que hay muchas familias pasando una situación de angustia. Ya hemos hablado también de la importancia de bajar la inflación y de que tal vez hemos sido como optimistas en pensar que podía bajar más rápido. Entonces, el paquete de medidas, digamos, se trata de eso, de seguir permanentemente trabajando y pensando qué es lo mejor para los argentinos. Entonces, no era para sorprenderse tanto de que el macrismo fuera a negociar con los movimientos sociales si uno conocía cómo habían gestionado en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que igual esto le valió críticas al movimiento Evita, porque algunos sectores del kirchnerismo más duro proponían que no había que tener ningún tipo de negociación con el macrismo. Lo cual es curioso también porque, de alguna manera, Oscar, los movimientos también representan las necesidades de sus bases sociales. Y esas necesidades te llevan a negociar, a acordar y a combinar de una manera compleja el conflicto y el orden, ¿no? Yo creo que Evita tuvo durante estos años ahí sí un dilema muy importante, ¿no? De cómo, cuánto generar conflicto y cuánto garantizarle tranquilidad al gobierno. Y en el medio negociar y en el medio responder a la situación de el sector más castigado, que es el que representa, digo, el movimiento Evita, pero también por decir las organizaciones de la CETEP, el triunvirato de este piquetero de organizaciones que sale a la calle recurrentemente. Entonces, los líderes de y las líderes de los movimientos también tienen que responder a los reclamos de sus bases. No solamente negocian en un plano de del mundo político, también tienen como un rol más gremial, ¿no? De responder por esas mejoras. Y cuando vos tenés bases movilizadas y vos sos un líder y vos no podés volver y decirle, no, muchachos, no conseguimos nada. Pero bueno, ¿para qué fuiste a negociar? ¿Para qué te mandamos a negociar? Queremos aumento, uh-huh. Queremos más planes, queremos más comida en los comedores. Vos no tenés que dar respuesta. Hay mucha de esta vida democrática interna en los movimientos, más de la que se cree. El movimiento Evita ha sido acusado tanto por izquierda como por derecha por sus posicionamientos, por sus cambios de orientación y por sus alianzas políticas. Si una vez que se asumió como kirchnerista fue criticado por abandonar la lucha y acordar con el gobierno, tras su ruptura parcial con los sectores más cercanos a la expresidenta, recibió la acusación de ser funcional al gobierno de Mauricio Macri. Sus militantes y dirigentes, por su parte, defienden su lucha por incluir los intereses de los últimos de la fila en las políticas de Estado y afirman que la movilización y la negociación son las herramientas más poderosas para lograrlo. En ese marco, el gran dilema que enfrentó el Evita, que se replicó en muchos movimientos sociales y se plasmó también en discusiones académicas, fue el modo y el grado en que sus militantes debían incorporarse al gobierno kirchnerista. Cita del libro Historia del Movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle, de Francisco Longa. Sabés que fue mencionado en más de una ocasión como una de los factores diferenciales del movimiento Evita, que es lo que podríamos llamar la economía popular y la centralidad que va a ocupar, bueno, la CETEP. Sí, absolutamente. Mira, el hace unos días estuvimos presentando el libro con Mario Santucho y con Paula Valmedina en Rosario. Y allí ellos, bueno, hacían mucho hincapié en la importancia que tuvo el concepto de economía popular en la Argentina de los últimos años, ¿no? Fue como la gran invención de los movimientos populares. Pero, digamos, la gran invención para conceptualizar un proceso muy complejo donde la producción de valor y la producción social y la producción de comunidad se entremezclan, ¿no? Esto decía Mario Santucho el otro día en un análisis de mi libro. Bueno, la economía popular de alguna manera viene a mostrar que hay otra forma de producir, que hay otros modos de generar valor y a la vez de generar comunidad, de generar cuidado, porque lo que hacen los movimientos no es exactamente lo mismo que un trabajo en una fábrica, donde uno genera un valor y eso se divide entre el capitalista y el trabajador. Porque está dentro de una fábrica. Porque está dentro de una fábrica, porque tiene un salario y tiene una relación formal. Sino porque acá son los trabajadores y las trabajadoras las que crean su propio trabajo, ¿no? Con las cooperativas, con los trabajos de cuidado, de educación, ¿no? Que ahí cuando un movimiento tiene un espacio de educativo, un bachillerato popular, está creando valor, está creando educación, está creando comunidad, está creando cuidado, ¿no? Es una forma de reproducir la comunidad. También hay una, a veces, creación de valor, porque hay carpinterías, panaderías, cooperativas de pintura, ¿no? Entonces, la economía popular viene a mostrar este otro mundo productivo que, como señalaba Paula Valmedina, ojo con pensar que es minoritario. Hoy, en la estructura económica de nuestro país, las personas que trabajan sin estar en una relación formal de empleo, lo que podríamos decir en blanco, casi son el 40% de la sociedad. El 40% de las personas que tienen trabajo no está bajo la forma tradicional del salario que conocíamos del mundo del pleno empleo, de la economía fordista, ¿no? De otros tiempos. Han cambiado el mundo de trabajo. Nosotros somos un país dependiente. Eso hace que nos insertemos en el concierto laboral internacional de una manera muy particular. Entonces, esto de alguna manera es lo que explica que sigue existiendo este sector. Y te digo más, este sector va a seguir existiendo. Por eso a mí me parece tan importante conocerlo, ¿no? Acá hay un libro que habla sobre un sector que va a seguir existiendo por muchos años, porque difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años y las personas abandonen las barriadas y su trabajo en las cooperativas para sumarse a una fábrica. Eso no va a ocurrir en el corto plazo. Entonces, si no va a ocurrir y si este sector va a seguir estando, lo que más nos conviene es conocerlo, ¿no? Porque cuando no conocemos, reemplazamos por prejuicios, ideas del sentido común, ¿no? Que sobre todo sobre este sector hay muchísimo, ¿no? Es un sector muy expuesto a la estigmatización, ¿no? A la colocación de etiquetas. La mayoría de la gente habla mucho de los movimientos sociales y conoce poco. Francisco Longa es docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador en la Universidad Nacional de La Plata. Además, es miembro del Grupo de Estudios sobre Sociología Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En la actualidad, estudia la implantación social de los partidos de derecha en la Argentina. El doctor Francisco Longa ha publicado artículos en libros especializados y en revistas académicas de la Argentina, así como de México, Ecuador, Venezuela, Turquía y España. En 2019, en Siglo XXI Editores publicó el libro Historia del Movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Tal vez hable mucho porque no abandonaron la calle, y la calle es un lugar donde los medios utilizan para adjetivar, prejuzgar acerca de qué está pasando con eso que pareciera que es de todos y que algunos se lo apropiaron. Sí, a ver, lo primero que yo te diría en ese sentido es que así como este sector no va a desaparecer los próximos 5 años ni 10, la gimnasia que tiene la sociedad argentina de salir a la calle para reclamar algo tampoco va a desaparecer. Tampoco va a desaparecer. Y no. Esto atraviesa a todas las clases sociales, ¿no? Y esto cada uno lo puede valorar de diferente manera. Para alguien puede ser bueno, para otro puede ser malo. Desde mi punto de vista es muy bueno porque creo en un tipo de democracia sustantiva. Y para mí la democracia sustantiva es lo contrario a una democracia fósil. Es una democracia con participación, con la gente en la calle, decidiendo, deliberando. No, para mí no atenta contra la democracia, al contrario, ensancha la democracia, la participación social y la participación callejera. Pero por supuesto que estos movimientos son como la cara más visible de una movilización contenciosa, de una movilización que desafía las reglas, de una movilización que pone en duda la autoridad del Estado. Pero la verdad es que es algo que es común a todos los sectores, digamos. Si uno observa a los taxistas porteños cortando las calles en contra de la instalación de Uber. Sí, atraviesa distintas actividades. Que claro. Son piqueteros, si fuese por el método de acción colectiva, ¿no? Si uno observa las movilizaciones de los simpatizantes del gobierno de Cambiemos, también uno tendría que decir que se movilizan en las calles. A mí eso me parece muy positivo. Lo que me parece es que el carácter plebeyo y el carácter de clase de este sector es lo que habilita toda esta estigmatización, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. A mí me preguntan mucho recurrentemente cuando voy a entrevistas si la gente que se moviliza de las organizaciones sociales sabe por qué está ahí, ¿no? Bueno, ese es uno de los caballitos de batalla de la prensa hegemónica para desacreditar, ¿no? Estigmatizar. Lo llevan y no saben por qué están ahí. Bueno, yo creo que nosotros tenemos necesariamente que discutir contra este prejuicio tan instalado en el sentido común, pero no porque a mí no me guste o porque yo opine otra cosa, ¿no? Yo como investigador de CONICET, yo siempre digo, no me pagan para opinar, me pagan para presentar evidencia y un saber fundamentado, ¿no? Más allá de que yo tenga mi opinión. Y tenemos muchísimos estudios y muchísima evidencia empírica que demuestra que eso no es así. Eso no es así. La gente sabe perfectamente por qué está en las calles de una mirada general, digamos. Después, la lógica de la movilización es una lógica muy, a veces, imposible de predecir en el trazo fino. Cuando, si una persona sabe lo que es una movilización de desocupados y desocupadas, sabe que hay tal vez 300.000 personas, hay mucha gente. La movilización puede haber tenido un recorrido y en el medio puede cambiar de recorrido porque los líderes dicen, miren, las autoridades en vez de en el Ministerio de Desarrollo están en una reunión en trabajo. Entonces, hay que recorrer otro exactamente. Y si vos en el medio, desde una mirada empirista, le pones el micrófono al último de la marcha y le preguntas por qué dobló la columna y va hacia el bajo, capaz no lo sepa. No, capaz te diga, mira, no lo sé, ¿no? Yo pensé que es probable que eso ocurra, pero eso no explica la participación masiva, ¿no? La mayoría de la gente sabe que está en la calle porque está luchando por un derecho, a veces lo sabe al pie de detalle, a veces tiene la noción general, pero la generalidad, si no, la gente no va, digamos, ¿no? Esto es, y después también está en la contracara. Yo hace poco veía un video de la última movilización de apoyo al gobierno nacional y le ponían en efecto el micrófono a un chico que estaba en la Plaza de Mayo, que además se lo veía como desde el prejuicio y desde el fenotipo y el estereotipo parecía de clase media, educado, en los términos que la sociedad lo suele considerar ese concepto, y le preguntaban por qué estaba ahí apoyando al gobierno. Mirá, no te quiero mentir, pero casi textualmente Oscar decía que estaba ahí porque los rusos de Smartmatic en las escuelas electorales habían hecho fraude en la elección. Entonces, ¿cuál es el sector que se moviliza sin saber por qué se moviliza? Digo, ese chico o no estaba bien, o su conocimiento del mundo político es vergonzoso, ¿no? Entonces, sí, esta idea de que yo le pongo el micrófono a una persona por azar y tal vez no sabe explicar bien por qué está ahí, te puede pasar en cualquier movilización. Y mira lo que te digo, el testimonio de este chico, delirante, que evidentemente no sabía lo que estaba haciendo ahí, no me parece a mí suficiente para desacreditar esa movilización. Yo no creo que todos los que estén ahí no saben por qué están ahí. Saben de qué se trata. Cada uno lo expresa como puede, algunos sabe más o algunos sabe menos, pero hay que insistir en que una gran movilización colectiva de 300.000 personas, como las que vemos esta semana de los movimientos sociales, no se puede explicar por gente obligada o gente que no sabe lo que está haciendo ahí. Eso es un error conceptual y nos vamos a seguir chocando la cabeza contra la pared si queremos explicar así los comportamientos colectivos. No nos pagaron el pasaje, no nos compraron un choripán, no nos dieron 500 pesos. Ahora estoy mucho mejor que antes, porque el sueldo me aumentaron la jubilación el doble. Los que trabajamos mantenemos a la paz. La escuela argentina era para ponerse de pie cuando yo era muy chica. Desde la presentación de los chicos, ahora ustedes los ven con tetrabique en la puerta y los puchos. Durante 12 años hubo muchos vagos que vivían del Estado y quieren seguir gozando de los beneficios, de los planes sociales y de no trabajar. Tengo 73 años, viví la época de la llamada, la época maldita, donde se enfocaba que las víctimas eran de un solo lado. Y las víctimas fuimos de los montoneros y desaparecieron los que tenían que desaparecer. Y este gobierno es el único que habló y habla de la verdad. No hay micros. Yo sé que son 500 pesos y la manchoripán, porque lo he comprobado, no solamente en forma de por medios, sino en forma directa también. Me han comentado eso, gente que ha ido. ¿Sabés qué? Estamos llegando, por lo menos en esta ocasión, al cierre de esta conversación que giró, entre otros temas, pero fundamentalmente en el libro Historia del Movimiento Evita, que tiene como bajada del título La organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Y muchas veces en este momento de cierre, Francisco, para no quedarnos únicamente con un investigador que atrás tiene CONICET, con todo lo que eso significa hoy, los matices y universidades públicas, nos interesa también saber de aquí en adelante qué tramás, qué estás tramando en esta especie de homenaje, entre comillas lo digo, al título del programa, para también contarnos de qué va lo que viene. Mirá, la verdad que la Argentina es un país que te sorprende continuamente. Para los que hacemos investigación, es una usina imparable de nuevos elementos para investigar, para conocer. Yo creo que, por ejemplo, los cruces que va a haber en los próximos años entre el mundo de la economía popular y la producción política, simbólica y material que está haciendo el feminismo son súper interesantes. Uh-huh. Espero poder aprender de eso y seguir trabajando, investigando y conociendo. Uh-huh. Porque yo creo que, desde mi punto de vista, si hay una esperanza para que esta sociedad sea una sociedad más democrática, yo eso lo veo en el movimiento feminista, digamos, y en el movimiento de la diversidad, que por otra parte no es dicotómico del mundo de las organizaciones sociales, porque las feministas también forman parte del mundo de los movimientos sociales. Mm. y muchos son parte de lo mismo. Entonces, si una de las motivaciones y de las preocupaciones es entender cómo tener una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria, con más derechos, en la que merezca más la pena vivir, creo que también el ojo de los investigadores y de las investigadoras tiene que estar tratando de comprender a estos sectores, que son los sectores más dinámicos de la transformación social. Francisco Longa, doctor en Ciencias Sociales. Entonces espero poder seguir comprendiendo el dinamismo que ofrece nuestra sociedad y poder seguir brindando, como te decía, estas miradas de un poco de largo plazo, ¿no? Uh-huh. Para no caer en el coyunturalismo, en la inmediatez, digamos. Me interesa colaborar a sistematizar procesos de mediano y de largo aliento, de los más interesantes que produce la sociedad, porque los académicos estamos siempre detrás, digamos, estamos entendiendo, pero la producción de valor, de novedad, de democracia, está encarnada en la sociedad. Entonces mi trabajo desde lo académico es acompañar ese proceso, ayudar a comprenderlo y promover a mejorarlo, señalando también sus puntos débiles, sus contradicciones, sus deficiencias. Quien busque historia del movimiento Evita no va a encontrar una mirada complaciente, no va a encontrar una apología. Yo quise distanciarme de hacer un texto celebratorio y tampoco condenatorio, ¿no? Quise uh-huh. que sea riguroso, que sea profundo y que muestre evidencia para conocer mejor la complejidad de este movimiento y no caer en las estigmatizaciones de quien no tiene información confiable sobre lo que está hablando. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com